Cambia mucho la circulación de la obra. Los primeros meses, en ese impacto tan grande y en ese impacto de prensa también, que yo no estaba acostumbrada, bueno, cambiaba un poco el ritmo de vida, ¿no? Muchas cosas, pero después eso se fue como remansando, diría. Y bueno, ahora, bueno, ha encontrado su ritmo eso en mí, o yo he encontrado un modo de tener un ritmo bueno, posible, tranquilo también, en relación a eso. Digamos, ahora es un momento especial porque yo estoy en Buenos Aires, vine para la feria, bueno, ahora salieron los destacados de Alige y demás. Entonces, bueno, estos son días más intensos, pero después yo vuelvo a mi casa y eso toma un ritmo saludable para mí, digamos, un ritmo más de una cierta normalidad, llamémosle. Lo que sí cambió mucho, pero eso ya no afecta de un modo tan directo mi rutina y demás, es la circulación de los libros. Digamos, los libros se ven más, mucho más, se venden también más, se están traduciendo, salen en otros lugares. Entonces, eso es en realidad lo que pasa. Lo que pasa, digamos, pasa más con la obra que con la vida personal, aunque en la vida cotidiana, digamos, hubo ligados al premio cosas muy bonitas, como el viaje a Londres, un paseo que hicimos con mi marido previo a ese viaje. Yo no conocía Londres, eso fue muy lindo para mí, muy, muy, muy conmovedor, muy, muy intenso. Y después hubo algunos otros viajes de trabajo acompañando libros que salen. He viajado a Colombia un par de veces porque, bueno, ahora recientemente para un congreso, el Congreso Iberoamericano de SM, pero antes viajé en dos oportunidades el año pasado acompañando libros que salían, porque han salido 3 libros en SM, son los libros que estaban editados aquí y que, digamos, están saliendo en ediciones por fuera de Argentina o de Cono Sur. 3 libros en SM Colombia, un libro en Alfaguara Colombia, 2 libros y ahora probablemente salga un tercero en Babel Libros de Colombia. He viajado también 3 veces, me parece, y tengo un viaje este año a Brasil, porque en Brasil está saliendo también la obra. Han salido 2 libros y ahora salen 3 más. Ahí se está editando la obra. Ha salido La Niña, el Corazón en la Casa y Estéfano en México, en la editorial Castillo de México, algo en España. En Italia han salido La Niña, el Corazón y la Casa, ahora Estéfano y luego El País de Juan, en Mondadori y los 3. Ya tenía Veladuras en Italia, bueno, se suman estos 3 libros. Este año sale Estéfano en turco y no sé cuándo algunos de mis libros en chino, pero no sé si será este año o el que viene, tal vez. Y otras cosas que se van moviendo, ¿no? Pero sí, eso está, bueno, es como una explosión, eso es muy, muy interesante. Y la recepción de nuevos lectores, mucha gente que de pronto me está descubriendo ahora, aquí mismo, en el país, o que leía mis libros para chicos y encuentra a los de grande, o al revés, me conocía por la obra adultos o por la poesía y descubre mis libros para chicos. Bueno, también lo vivo como parte de un momento espléndido de la literatura infantil argentina. Tenemos el premio reciente de Isol, enorme premio. Bueno, Isol ya tenía muchas distinciones, pero ahora esta distinción muy grande, y otros premios que otros autores sacan en ilustración, libro álbum, en, bueno, distintas cosas, o en las listas de los mejores libros, tanto los de Alija, de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, como del Banco del Libro de Caracas, como de los elegidos de Fundalectura de Colombia, o los White Raven de la Biblioteca Internacional de Múnich. Digamos, son espacios de validación donde están entrando cada vez más libros argentinos, libros escritos o ilustrados por argentinos o editados y o editados en Argentina. Y bueno, me parece que todo eso pone un foco en nuestra literatura infantil, un foco que está bueno que siga creciendo el espacio de la crítica, el espacio de circulación, la conciencia de los escritores y de los ilustradores acerca del rigor con que hacemos lo que hacemos. Bueno, todo eso, ¿no?